Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Cuerpo, problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. El cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente haciendo un programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, en una mañana de sol hermosa. Hoy estamos en la mesa con Noelia, con Ever y con un montón de invitados, estudiantes de la media 4, con Andrés Brenner, con Graciela Guardia, para dar inicio al programa de hoy. ¿Cómo están los compañeros de la mesa? La verdad que viviendo a todo sol, ¿no? La última semana de invierno, ¿eh? Porque es la última semana de invierno. Y bueno, también una semana de muchos recuerdos, ¿no? Porque estuvimos charlando en las escuelas y organizando afiches, actos sobre la noche de los lápices, recordando otro aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Asueto, no asueto, ¿no? También para el Día de Estudiante de los Chicos. Hubo un paro en el medio de Udogba, hubo, al menos por mis pagos, maratón de lectura. Muy buena, yo participé de la media 5, excelente la maratón de lectura. Vinieron escritores, músicos, los profes de música vinieron a tocar un poquito para que la palabra no fuera nada más que escrita. Vinieron actores, vinieron mucha gente, estuvo muy, muy lindo. Y los docentes que le pusieron todas las pilas y los chicos que la verdad hicieron un laburo bárbaro y estuvieron ahí apoyando la maratón. Así que un saludo a todos los que hicieron la maratón de lectura en la media 5 y a los que la hicieron en todas las escuelas también. Claro que sí. ¿Y participaron padres? No, los papás no. Participaron alumnos nomás. Bueno, sí, participaron. Porque en la primaria donde van mis chicos y invitan a los padres para que también lean con los... En primaria estoy hablando, ¿no? Uh-huh. ¿La tuya? En la mía va a ser el martes 22 y estamos invitando a los padres. ¿Tu escuela cuál es, Graciela? La escuela 31 del barrio Gendarmería de Gleu, la hermosa Benito Moreno. Contanos, Lucy, ¿y en tu escuela se hizo maratón de lectura? No, en mi escuela no. Bueno, en la media 4 quedó ausente la maratón, será para otra oportunidad. Igual me imagino la media 4 con problemas que después va a explicar Lucy, claro, ¿no? Sí. Que están pasando, ¿no? Bueno. Sí, exactamente, ahí vamos a entender por qué no se hizo y demás. Antes de continuar con el programa, vamos a pasar con los teléfonos a los que nos puedes llamar, que son el 4233-4848 y el 4233-5560. Nos vamos a ir a un tema musical de Arbolito, La Costumbre. Te acostumbras A la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a un mar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. Acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. Seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Y buenísimo el tema que acabamos de escuchar, el de la costumbre de arbolito. No nos acostumbremos a tal cantidad de situaciones que nos pasan en la escuela como las que pasan en la media 4. Estamos con Lucy, como les decíamos, que es parte del centro de estudiantes de la media 4, ¿no? Sí. Y bueno, la invitamos para que nos contara qué es lo que está pasando allá en la media. Y bueno, no, los alumnos del centro de estudiantes estamos protestando porque queremos condiciones dignas en nuestro lugar. ¿Qué es lo que pasa en la escuela? ¿Cuáles son los problemas concretos que hay en la escuela? Y tenemos dos baños en planta baja y dos baños en planta alta, lo cual de planta baja están clausurados. Uh-huh. Por ende nos hacen ir a todos al baño de arriba. Son tres turnos los que concurren ahí en el colegio. Y los baños son tan feos, los baños. Están rotos. ¿Había habido problemas con el suministro de agua? ¿Puede ser que le sí, diga algo? Sí, el lunes 15 cortaron el agua, se cortó el agua y nos querían hacer estar ahí sin agua y sin baño. ¿Y ustedes están haciendo actividades? ¿Hay clases? ¿No hay clases? ¿Cómo es la situación? No, no hay clases, pero nos reunimos ahí igual en el colegio para tener fuerza, para no dejarlo caer al colegio. ¿Hay algún compromiso para resolver esta situación? ¿Y se fueron al consejo escolar? ¿Hicieron alguna actividad de ese tipo? Estamos y organizamos una marcha, uh-huh, una movilización al consejo escolar el lunes. ¿El lunes 22. Próximo? ¿A qué hora, Lucy? A las 10 nos vamos del colegio en un micro. Bien, estarían llegando 10 y media más o menos al consejo escolar. Sí. ¿Y van ustedes los chicos nada más? Los o van alumnos, profesores, padres, auxiliares. Bárbaro, porque esa es una situación cuando el problema es un problema edilicio, sobre todo con los baños, la falta de agua y demás, es un problema que nos afecta a todos, no solamente a los chicos, sino a los diferentes trabajadores dentro de un establecimiento. ¿No estuvo el momento que contaste cómo se tomó la decisión? No sé si ya lo comentaron eso. ¿Cómo se tomó la decisión de organizar todo esto? Y el centro de estudiantes no estaba muy activo, que digamos. La falta de agua, el baño clausurado, nos vimos obligados nosotros a hacer algo por el colegio. Entonces nos reunimos algunos delegados y organizamos esto, manifestarnos contra... ¿Y la decisión fue apoyada por alguien más, además del centro de estudiantes? Por algunos profesores. Ajá. ¿Y los padres qué dicen al respecto? ¿Saben lo que está pasando en la escuela? Sí, saben, y están apoyando los padres. También se comentó esto en otras escuelas del barrio, porque no es solo que pasa en la media 4, sino pasa en todo el barrio, en todas las escuelas públicas. ¿Hay un problema con el agua, sería? Con el agua, con los baños, con las meriendas, con las mesas, con las sillas, con todo pasa. Claro, son los problemas, como decís, que pasan en todas las escuelas. La falta de mobiliario es impresionante en las escuelas, la reducción del comedor y los edificios que no se arreglan hace muchos años. Son edificios, la mayoría son edificios muy viejos. Hay algunos que no son tan viejos, igual están en tremendas condiciones. Sí, en mi colegio cuando llueve se inunda todo. Es el área de infraestructura quien está afectando aquí, que no da respuesta a estas necesidades puntuales. Y desde que tomaron la decisión de suspender las clases, ¿no? Sí. Hasta ahora, ¿han recibido algún llamado? ¿Se han comunicado? Se acercaron a arreglar el baño, mandaron a arreglar el baño de planta baja, uno solo, el de los varones. Y quieren que el lunes volvamos a clase con ese baño solo arreglado. ¿Con un solo baño para toda la escuela? Y es una escuela que tiene tres turnos, me decías. Tres turnos, sí. 1.080 alumnos. ¿Y puede ser que del baño de arriba se filtre por las paredes sus líquidos? Claro, sí. Las paredes están todas descascaradas por la sal de la orina. Y larga mucho olor y las cañerías no... Están todas obturadas. O sea, en la escuela viven en la orina, entonces. Sí, prácticamente. La otra vez comentábamos, ¿no? Que a veces uno paseando ve edificios de que tienen más de 100 años, ¿no? Y que todavía están en pie. En muchos casos, pues, reciben un mantenimiento más o menos regular. En otro país no tanto, pero igual están enteros. Y es increíble que estos edificios que son facturados de manera millonaria, no puede ser que en 5 o 10 años estén arruinados, ¿no? Más allá inclusive de que no tengan mantenimiento, que deberían tenerlo. O sea, los edificios, como cualquier casa de cualquier persona, necesita un mantenimiento básico para que siga funcionando más o menos bien. Ahora me está haciendo acordar el tema del depósito de agua de mi baño, que cada 2x3 tengo que hacer mantenimiento. Pero imagínense un edificio donde pasan cientos y cientos de personas y que no recibe mantenimiento. Y por encima, pero, o sea, ni siquiera... se empiezan a tener problemas de edilicio mucho antes de lo que tendría la casa de cualquiera de nosotros si la llegásemos a ser nueva, ¿no? Eso por ahí uno puede llegar a deducir sin tener mucha inteligencia de que evidentemente lo han presupuestado muy caro, pero los materiales han sido muy baratos, ¿no? Vaya a saber con qué motivo. ¿Por dónde se filtran los dineros? No, en principio voy a felicitarlos a ustedes que han tomado esta decisión, que no es fácil, no. Porque las presiones siempre son varias, ¿no? Para que la cosa siga funcionando y hagamos como que no pasa nada. Así que es importante la decisión que han tomado como centro de estudiantes. Es importante que hayan recibido el apoyo de docentes y de padres. Y para el lunes, que sería la movida, ¿qué expectativas tienen? ¿Vienen charlando entre todos de bueno cómo llegar al consejo escolar? ¿De qué manera presentarse? Y nos vamos a presentar como centro de estudiantes. Hicimos un petitorio nombrando todo lo que está pasando en el colegio y ya salimos a que firmen, a juntar firmas, salimos a juntar firmas. De hecho, ayer participamos de un festival que se hizo en Lomas de Zamora por los derechos de los pibes y de los trabajadores estatales, y ahí juntamos muchas firmas. Ajá. Y supongamos, en el supuesto caso de que reciban una nueva promesa el lunes, ¿tienen pensado cómo seguir esto? Y nosotros teníamos pensado, si nos quieren hacer volver al colegio en esas condiciones, vamos a pedir que nos hagan estar medio turno. Y ahí nos juntamos y arreglamos y seguimos con la lucha. Juntamos en el Zoom, hablamos. A ver qué otra propuesta surge, sí, para seguir, ¿no?, peleándola. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Lucy, y te estaremos acompañando, los estaremos acompañando. No, gracias a ustedes. El lunes a esta movida que hacen el Consejo Escolar de Almirante Brown, a ver qué respuestas hay, a presentar este petitorio que están trabajando. El petitorio está en algún lugar en internet como para bajarlo. Si yo lo quiero trabajar en mi escuela, lo puedo bajar de algún lugar o lo voy a buscar a la media 4. Si quieren, me pueden hablar a Facebook a mí y yo se los mando. Y mi Facebook es Lucila Servet, con S, B corta y doble T. Me es difícil, pero bueno. Y ahí igual lo vamos a anotar ahora en el Facebook de La Peluca para que todo aquel que quiera conectarse con vos lo haga. Sí. Bien, podemos bajar el petitorio directamente, para que sea más sencillo, al Face de La Peluca, que es La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. Muchas gracias, Lucy. No, gracias a ustedes. Bueno, y nos vamos a una tandita y después continuamos con Graciela y con Andrés. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca porque tenía que protegerse mucho, porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Bueno, ¿a qué teléfono nos pueden llamar, Sabrina? Al 4233-4848 y al 4233-5560. Y nos pueden mandar comentarios al Facebook del programa. Lo repetimos, La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. Bien, como lo anunciamos el programa pasado, queríamos tratar de encontrarles algunas explicaciones a esto que tuvo mucho revuelo mediático sobre el cambio en el régimen de evaluaciones y de promociones en la primaria. Y bueno, se nos ocurrió invitar a Andrés Brenner, un amigo de nosotros, que es bastante sesudo y suele leer materiales que uno nunca se le hubiese ocurrido leer, para tratar de desentrañar cuáles son las motivaciones de estos nuevos cambios. Y además, invitada la compañera Graciela Guardia, que decías que sos docente de la Escuela 31 de Gendarmería, ¿verdad? Así es, y doble turno titular. Bien. Bueno, este tema tuvo, como decías, un revuelo tremendo, no solamente esta semana, ya lo veníamos escuchando, que iba a haber un cambio en cómo se hacían las calificaciones, en que ya no iba a estar este boletín tradicional, sino que iba a ser una libreta de trayectorias. Y si bien por ahí de lo que más se hablaba era si es importante o no que haya plazos o no en el boletín, hay otras cosas que son más profundas y de fondo dentro de esta nueva resolución que hay para primaria. Andrés, vos la habrás leído y tendrás tu opinión sobre sobre esta reforma y bueno, queríamos saber cuál es. Lo que comentaron las radios, lo que comentaron los diarios, los medios de comunicación, en realidad es algo, como recién señalaste, que no tiene importancia. En este momento tenés un abrigo, es de color clarito, pero si es de color oscuro sigue siendo un abrigo. ¿Qué importancia tiene mientras te abrigue con dignidad? Lo que se insistió en los medios, tanto de los sectores oficialistas, digamos Víctor Hugo Morales, como en los sectores de los medios concentrados, Clarín, etc., es en la cuestión de las calificaciones. Y eso no tiene importancia. Si desaparece el 1, 2 y 3, ¿por qué? Porque el 4, 5 y 6 es no aprobado. Además, cuando yo era profesor hasta el año pasado, que me jubilé fines de junio en la Escuela Técnica de Longchamp, que queda acá nomás, nunca ponía plazo. ¿Por qué? Porque siempre hay que darle a los chicos la oportunidad para que aprueben. Además, hay otra cuestión. La nota más baja sería 4, la nota más alta sería 10. En Brasil, la nota van de 1 a 10. Y para aprobar tenés que aprobar con 8. En México, la nota más alta es la A. A, B, C, D. A, B, C, D, sí, A, B, hasta la D. La D es la nota más baja. En Chile la nota más alta es el 7, va de 1 a 7. Y en Alemania la nota más alta es el 1, va de 6 a 1. O sea, eso es algo tan insignificante que realmente no tiene sentido. Para mí el problema pasa por otro lugar. El maestro, prefiero ahora decir el maestro y no el profesor, me gusta más la palabra maestro, aunque incluyo a todos los docentes. El maestro ya tiene múltiples funciones hoy día, y dentro de las múltiples funciones no le resulta fácil enseñar a chicos que aprenden constantemente a través de los medios de comunicación, a través de los periodistas, a través de las autoridades políticas, que su rol no vale. Porque si yo hago paro y me dicen que mis alumnos son rehenes míos, ¿quién tiene rehenes? ¿Un terrorista, un delincuente o en una guerra alguien que se apropia de otro? Entonces lo que habría que hacer es sacrificarlo y destruirlo. Y los chicos nacen sobre todo eso, una teoría, pero viven como desde el medio social y político y cultural se está desvalorizando al docente. Llega a clase y al maestro no le resulta fácil hacer escuchar sus consignas. Eso depende ya después de las características personales, del carisma que de cada maestro. Entonces, por un lado, al maestro le resulta difícil enseñar. Y el maestro enseña cuando los alumnos aprenden, no cuando los alumnos aprueban con una nota. Yo puedo aprobar y no saber nada. Pareciera que estoy diciendo que el círculo es redondo. El maestro enseña si el alumno aprende. La nota muchas veces es mentirosa o es muy relativa. Por eso para mí la cosa no pasa por ahí. Y hay una exigencia constante en hacer caer toda la responsabilidad en el maestro. Sí. Esto es propio de las políticas neoliberales. El Estado, ¿a qué se dedica? A escribir y controlar, si es que controla, que lo que escribe se cumpla. Y después, simplemente la culpa la tiene el maestro. Creo que es muy conocida la expresión, que por ahí viene de algún inspector o inspectora, si hay dificultades con un alumno o alumna, que diga, pero mijita, usted debería haber establecido las estrategias de recuperación correspondientes. Más aún, cuando hay chicos que tienen muchas dificultades, no debiera haber más de 12 o 15 chicos por docente, pero si un docente tiene 25, 30, 35 con chicos que tienen dificultades, la cosa ya se hace pesada hoy. Todavía no entramos en la nueva resolución. Es lo mismo que un médico está en un quirófano, en el quirófano no hay instrumental, no hay asepsia, no tiene los profesionales, enfermeros o lo que sea que lo acompañen. Después el paciente se murió y después desde el Ministerio de Salud se va a evaluar cómo operó el médico al paciente. Ojo, a veces lo opera muy bien, porque nosotros tenemos la virtud de arreglarlo con alambre. Y entonces ahí está el ingenio de cada médico, pero un sistema no puede funcionar o no debe funcionar, y no funciona solamente a partir de la buena voluntad y la buena capacidad y el espíritu que tiene cada profesional, porque sabemos que dentro de situaciones muy precarias, y esto lo vivimos todos, y vos también, en tu escuela Media 4, hay docentes que realmente es un placer encontrarse con ellos, y hay otros que, si en el día de mañana me olvido, no pasó nada. Andrés, disculpanos. Nos están haciendo señales, nos tenemos que ir a una tanda, pero vamos a continuar hablando de este tema después. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Longchamps Miniflete Nadi Al. Logística, distribución, mudanzas. Anote estos teléfonos: 3-966-1406, 15-6110-1112 y 15-3091-1619. Vos también podés ser parte de la fiesta de la mozzarella. Si tenés una banda de rock, pop o folclore, si sos solista, pertenecés a un grupo de danzas coreográficas o haces stand-up, inscribite para subir al escenario de la Expo San Vicente 2014 y la quinta fiesta de la mozzarella y hacerte escuchar. Acercanos tu demo a la oficina de empleo, Avenida 25 de Mayo, 135 San Vicente, o comunicate telefónicamente al 48 12 68 y 48 28 96. Expo San Vicente 2014, quinta fiesta de la mozzarella, el espacio multisectorial y productivo que más crece en la región. Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, ¿verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon, para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Comenzá el 2014 con un Peugeot. La más amplia gama en modelos y la más conveniente financiación. Con tasa fija 100 pesos, encontralas en Sprit Puerto Bransen. Concesionario oficial Peugeot. Ruta 210 y ruta 215 Bransen. Teléfono 02223-445422. Sprit Puerto. Motion and Emotion. Motion. 20 años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. El progreso y desarrollo no se detienen en Presidente Perón. se encuentra en plena ejecución la construcción de dos pasos bajo a nivel que unirán los barrios San Pablo y La Yaya y permitirá descomprimir el tránsito vehicular en las horas pico. Porque todos juntos podemos y seguimos avanzando. Municipalidad de Presidente Perón. Karina Virulet, subintendente. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. La peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano, antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo el gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotanil, Emotival y después, para darle el toque maestro final, un Reduce Fast Fast. Y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La peluca de Sarmiento. Seguimos en la peluca de Sarmiento, Zona Sur, y vamos a continuar charlando de esta nueva resolución que hay para primarias. Es una resolución que consta de 9 capítulos y al principio nos habla un poco del marco en el que está la resolución, el marco de la ley nacional, la 26206, de la ley provincial. Nos habla también de el reglamento general de escuela y las instituciones educativas que están como todo, como un globito en el que van todas estas cosas juntas, que viene ya formándose, inflándose desde hace unos años. Y dentro de esta nueva normativa que hay para las primarias, yo estuve leyendo algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Graciela, vos, Noelia, también vos, que son de primarias, seguramente estas cosas también les hacen ruido. Leí por ahí que decía, en caso de que un alumno de segundo, tercero, cuarto, quinto grado no logre los aprendizajes previstos y esperados en un área de las prescriptas en el diseño curricular, promoverá al año siguiente, debiendo formarse un grupo de docentes que lo apoyen. Si el niño está en sexto y también tiene alguna área o áreas en las que no logró lo esperado, se lo va a acompañar mientras dura el ciclo lectivo y antes de que comience el próximo ciclo lectivo. Yo me preguntaba, ¿en qué momento se va a poder hacer esto? También escuché a Nora de Lucía que decía que se iba a nombrar personal para que acompañara a los chicos que tienen problemáticas. Y yo todavía estoy esperando a las preceptoras de primaria. Entonces, de repente hay unas palabras muy lindas, pero uno piensa en la realidad concreta y siente que hace agua esto. ¿De dónde van a salir estas cuestiones? Esto, te digo que esto forma parte, se está institucionalizando, formalizando algo que ya se estaba haciendo en la práctica. Está la promoción diferida, que a eso se está refiriendo esto. Cuando tenemos alumnos que no tienen todas las áreas aprobadas, tenemos hasta el mes de junio, contexto, como para decir, bueno, está en tercero, no aprobó las áreas de tercero, matemática, lengua, por dar un ejemplo, y vamos a ver cómo trabaja desde que empezamos el nuevo ciclo escolar. Comienza tercero de nuevo, y antes de junio, tú corriendo, va a pasar a cuarto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la matrícula, o sea, tiene que ver con las respuestas que la institución tiene que dar con los informes del PIC, el TIC, primer informe de calificación, segundo informe, tercer informe, que donde tienen que estar aprobados los chicos. Es como decía recién Andrés, ¿entendés? Lo que están haciendo es esto, es formalizar lo que en la práctica ya se está haciendo y que no está bueno. Porque en mi caso particular, nosotros, por ejemplo, no tenemos baños en la escuela, también tenemos los de Bassani, se hizo, debe tener no sé cuántas casas en Miami con la plata que se hizo alquilando cada baño, tenemos 16 baterías de baño porque mi escuela es una escuela, es la escuela más grande del distrito, 1.400 alumnos. Entonces tenemos 3/3 a la mañana, 3/3 a la tarde, con alumnos, como dijo Andrés. A la mañana tengo 43, después tengo 38, 38 estoy sola, con 43 tengo maestro ayudante. Entonces, a ver, si la política educativa hoy es inclusión, incluyámonos desde el respeto y desde la garantía de los derechos de los chicos y de los trabajadores. Y eso no está garantizado con esto. De ninguna manera. Lo que se está diciendo es el chico aprueba y promociona. Ahora, nosotros nos preguntamos cómo y para qué. Así no tiene sentido. Así nos decimos no. No tiene sentido. A ver, venimos, no tenemos baños, tenemos que funcionar igual. No podemos circular en el aula. El aula debe haber en matemática, que es mi debilidad, un espacio que se calcula para un alumno, para otro alumno. Bueno, están todas saturadas, ¿no? Yo no puedo circular, claro, por el medio del aula para ver cómo está la producción, para acompañar el aprendizaje. No puedo. Venía acá, porque yo soy más grande, no puedo pasar por entre las aulas. O sea, ni siquiera eso se respeta. A ver, es simbólico el espacio que puede ocupar un niño en la escuela. Y ese espacio simbólico no es respetado. Ni siquiera desde ahí, ni siquiera desde lo físico. Entonces, bueno, por algo viene esto también. La simbología sigue teniendo este significado. Hagamos como sí, hagamos como que enseñamos, hagamos como que aprenden y hagamos como que todo está funcionando bien, cuando no es así. Esto no es una política de inclusión. Le discuto a quien esté en un escritorio elaborando esta política para nuestros pibes. Una cosita, se repite constantemente en esta reglamentación justamente el concepto de inclusión y tiene toda una formulación muy, muy progresista, ¿no? De como de muy aggiornada, digamos, a estos tiempos de que tienen que ver con el kirchnerismo, ¿no? De justamente de hacer más hincapié en lo humano, etcétera, etcétera. Andrés, vos planteabas que tiene que con una continuidad de las políticas neoliberales. Pero acá hay un matiz diferenciador a lo que fue, por ejemplo, el contexto de la Ley Federal de Educación, donde los conceptos eran más empresariales, y ahora no, justamente está todo avalado desde un discurso bastante progresivo, ¿no? En función de tener en cuenta al ser humano, digamos, los derechos de los chicos. Los derechos, las condiciones en las cuales vive... los chicos de las escuelas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo explicás? Yo creo que es una continuación, al menos en materia educativa, de las políticas neoliberales. Fíjate lo siguiente, la asignación universal por hijo, más allá que alcance o no, más allá que haya inflación o no, es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque implica que el chico vaya a la escuela. Si el chico no va a la escuela, se le retira la asignación universal por hijo. O sea, es una manera de presionar para que el chico vaya a la escuela. Ahora, el chico que no estaba yendo y va, tiene muchas dificultades. Y se lo deja solo. Y no hay una maestra recuperadora o maestro recuperador que trabaje con el chico para que se ponga al tanto de los aprendizajes que le faltan. Entonces el chico tiende a lo que aprende, puede aprender, aprende, lo que no aprende, no aprende. Y es obligado, y se obliga a los maestros a que pasen al año siguiente. Y los padres también presionan para cobrar la asignación universal por hijo. O sea, algo que es bueno de por sí está mal encarado. O sea, la asignación universal por hijo en la década del 90 no existía, ahora sí. Pero el estar mal encarado se se desprestigia. Pero reitero, tanto la ley del federal como la ley actual, en sus primeros artículos, dice que el Estado solamente establece normas y controla. El Estado ya no se hace el cargo de lo que pasa en el aula. Habrá diferencia de matices. El responsable es el docente. Hasta ni se hace cargo de la disciplina. Cuando en esta nueva reglamentación se instituyen los consejos de convivencia con una escuela secundaria, que sabemos que en la escuela secundaria por lo general son un sello y un régimen disciplinario para los alumnos, porque si el alumno dice, ¿y cuáles son las normas que podemos proponer para los docentes? Porque tiene normas para nosotros. ¿Qué contesta el docente? Ah, ellos ya están en el estatuto del docente. Ellos ya están en el reglamento general de la escuela. Bueno, entonces no es un régimen de un acuerdo de convivencia. Al hacer un acuerdo de convivencia en la escuela primaria, son niños. ¿Por qué? Si ustedes son mamás, ¿por qué no hacen un acuerdo de convivencia con sus bebés, con su niño de 4 o 5 años? ¿Dónde está el modelo, con todas las limitaciones, o la autoridad de papá, la autoridad de mamá? Así hasta se desprestigia el sentido de autoridad. Se está hablando de agrupamientos flexibles. Y te digo más, yo como soy mal pensada, estoy pensando de... Porque no creo que sea bueno en estas condiciones, no porque per se nada más me enfrento a esto, de que se va a unas aulas no graduadas, ¿entendés? Ajá. Que se va a ir cambiando, me da la impresión, ¿no? Con esto de los agrupamientos flexibles, primero entre alumnos, ahora los docentes, se habla de una caja de herramientas, de horarios, donde el docente que tiene la hora institucional va a ir a hacer el apoyo allá. Digo, son parches, como dijo Andrés, son parches, sí, que nos están tirando en la mochila. Nuestra mochila ya no da, o sea, la capacidad limitada para tanta información y tanta responsabilidad. Entonces, sería bueno que hubiera un correlato del Estado. Dice el artículo 6 que el Estado es garante, certifica, acredita, pero no es así. Y que la institución educativa debe garantizar que se cumpla con todo esto, por lo tanto cae en nuestras espaldas tener que cumplir con todo esto, que como estamos diciendo, no siempre lo que dice se puede llevar a la práctica por la realidad que tenemos. En parte de esta nueva reglamentación decía, como tenemos jardines desde la sala de 4 años, como parte del fundamento para esto es que tenemos jardines desde la sala de 4 años, cuando sabemos que no es así, que son poquísimos los jardines que hay, que es muy difícil en conseguir un jardín y que después se hace muy grande la diferencia en primer grado entre el niño que fue al jardín y el que no pudo ir al jardín. Haya ido a un jardín estatal o haya ido a un jardín privado porque no encontraba otro jardín y podía pagarlo, supongamos, pero el chico que no fue al jardín está en una situación completamente diferente a la del chico que fue. Y después el trabajo en el aula se hace muy complejo y cumplir con todo esto que nos está diciendo la reglamentación, siendo que no hay un personal para hacerlo, es imposible. Es que por eso viene el correlato de ahora de certificar a los jardines que son barriales, municipales, y querer darle el barniz de que son institucionales, educativos, cuando no corresponde, cuando el personal no está preparado. Entonces, si estamos diciendo valorizar mi profesión, no le podés poner a una persona que porque tenga la mejor buena voluntad a trabajar con pibes como si fuera un docente cuando no es un docente. Sí, yo veo que todo digamos, la forma en que se formulan estos cambios, lo arman a modo de que a los oídos de los padres suene interesante, suene lindo. Por eso creo que el desafío de los que vemos a una maniobra, digamos, de que sería de desligarse de responsabilidad del Estado y sumarle más responsabilidades a los docentes, tenemos que buscar la vuelta de cómo llegamos a los oídos de los padres para que entiendan a qué nos referimos, porque recién se mencionó los jardines. Si el Estado instrumenta todos los mecanismos necesarios para el aprendizaje, ¿no? Y, y que los chicos puedan en condiciones dignas y con una educación de calidad mantener sus estudios. Hay cuentas muy, muy sencillas que uno, digamos, ya sacaría y decir, bueno, ¿cuántos jardines existen y cuántas primarias existen? ¿Sí? Entonces ya al saber esa diferencia, no sé si tenemos el dato concreto acá en Almirante Brown de cuánto es el déficit, pero creo que andamos a lo de la mitad de jardines con respecto a la cantidad de primarias. Uh-huh. Entonces, si tenemos la mitad de jardines, o sea que faltaría una mitad de jardines para que todos los chicos tengan la posibilidad de ir a un jardín público sin necesidad de pagar, digamos, entonces vos obligás por ley a que los chicos hagan el jardín, pero no le das la posibilidad de que tengan jardines. Entonces, ese tipo de cuestiones en las que visualizamos, en la cual se tira mucha letra, mucho discurso, pero después en la práctica no se hace lo suficiente como para que se tenga, digamos, un lugar de aprendizaje de calidad, ¿no? Y quería decir algo, volviendo a la escuela día a día, pedir a las maestras, en las escuelas, de pedir una reunión, de leer la normativa, de pensar qué es lo que nos está diciendo, porque después llegamos a la escuela, tenemos un cuaderno de comunicados que nos dicen, bueno, tal día tenés que estar en tal grado haciendo una tarea de apoyo a tal chico porque le falta, como es en prácticas del lenguaje, como es, y ver, porque uno ese día no se planificó, nosotros planificamos por día para trabajar con un grado, con unas características de ese grado, venimos pensando nuestra clase preparada para eso, y después te cortan todo lo que tienes, porque en las otras instituciones nosotros tratamos de cerrar registros, hacer notas, hacer informes, tratar de hablar con alguna compañera y también tratar de tomarnos un té, ir al baño. Somos humanos, sí. Lo necesitamos también, ir a salir un poquito al patio tranquilo un poco y pensar un poco, lo necesitamos, y esta normativa es como que nos va a limitar mucho de más de lo ya que estamos limitados. Quería comentar algo, y las notas 1, 2, 3 que desaparecen no es lo grave. Lo grave es que oficialmente, según esta resolución, no va a haber más repitencia de segundo a quinto grado. El chico va a pasar forzosamente de segundo a tercero a cuarto, de cuarto a quinto, y el maestro o la maestra va a tener que hacer agrupamientos para que los chicos que tengan algunas áreas que no hubieran aprobado del año anterior lo recuperen, y si no lo recuperan, la culpa del maestro. El maestro ya no da abasto. ¿Qué estrategias utilizaste? Claro, ya no da abasto con sus propios alumnos, o sea, aquí se va a culpabilizar más a los propios maestros, independientemente que haya maestros que hagan maravillas, pero un sistema no debe funcionar dependiendo de la buena voluntad de un docente que está vapuleado, que le están constantemente pegando. A pesar de eso, hay docentes que sacan la cabeza y siguen adelante. Un sistema tiene que funcionar de otra manera. Por eso digo, las políticas neoliberales no solamente que continúan, sino que con esto se profundizan. Esta resolución implica una mayor responsabilidad a un docente, que como un médico. Antes di el ejemplo que no eran instrumentales y no eran personal. Ahora es como que le quitaran el quirófano y lo obligan a operar al paciente y que salga bien. Hay médicos que lo harán porque lo arreglamos con alambre, pero un sistema así no debe funcionar. Sí, el recorte se hace en las trayectorias escolares, por eso ahora deja de existir el boletín de calificaciones, ahora existe la libreta de trayectoria. Ahora la palabra linda es trayectoria. Ahora la palabra linda es trayectoria. Ese es el... Una vez habías hecho un estudio, Brenner, no sé si con esto se dispara un comentario muy largo, pero bueno, se me ocurrió, que vos planteabas de que se suele enseñar para la pobreza, ¿no? Inclusive acá excede, para mí, mi punto de vista, excede el tema de enseñar para la pobreza, sino que ya sería más que es enseñar para justamente de quitarle el tema de que incorpore en su cultura el tema del esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, ordenarse en la vida, horarios, etcétera, etcétera. Puede ser que esto siga siendo en el mismo camino de seguir enseñando para la pobreza y otras cuestiones más que... En las letras pedagógicas no, en la realidad escolar sí, lamentablemente. O sea, cuando se mete a todos los niños en la escuela, pero no se brindan las condiciones para que pueda haber una buena enseñanza y un buen aprendizaje, mientras se los incluye, se los está excluyendo de la educación. Y este es un problema. ¿Con qué dato concreto podrías confirmar o certificar este comentario? Mirá, muy simple. La mayor parte, es muy duro lo que voy a decir, pero la mayor parte de los egresados de los grandes sectores populares, de las escuelas primarias y de las escuelas secundarias, son semianalfabetos. Pues ser alfabetizado hoy día no significa, como a principios del siglo XX, leer de corrido, etcétera, etcétera. Ser alfabetizado implica leer un texto con un mínimo grado de dificultad, con un mínimo, poder interpretarlo, poder comparar un texto con el otro, ver las diferencias, poder leer las imágenes que nos brindan en los medios audiovisuales, por ejemplo, la televisión, e interpretarlas críticamente, tomar propia posición, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se da. Y no estoy hablando de las pruebas internacionales que buscan otra cosa. Sí, nos pasa en el CBC, ¿no? Cuando vemos a los chicos que rebotan uno y otro año tratando de hacer no el CBC no y no capacidad. Logran. No, claro. No se les ayudó a aprender. Eso van haciendo gravísimo. El aprendizaje ahí mismo, ¿no? En estos 2 o 3 años del CBC, que al final en vez de ser uno es mucho más largo, o se decepcionan. Y entonces, ¿por dónde pasa la cuestión? Es que no se quiere hacer un verdadero diagnóstico, porque si se hiciera un verdadero diagnóstico, y las medidas debieran ser otras, y no alargar hermosos textos pedagógicos y normativas que son prescriptivas, que obligan de cumplimiento imposible. Y entonces la culpa es nuestra. Sí, te digo que es medio esquizofrénica algunas actitudes, fíjate, frente a esto de no tenemos baño, pero ahora vienen las pancheras, vienen las aulas digitales. Entonces, desde este lunes, pancheras le dicen, no sé, no me preguntes por qué, Andrés, porque no lo sé. 30 computadoras, 30 netbooks, estoy aprendiendo, haciendo un curso los sábados para aprender a usarlas en contexto de estudio. Donde viene una cámara fotográfica, viene un proyector y qué sé yo, y para que lo usemos. Ahora estamos viendo cómo y quiénes lo vamos a poder usar en la escuela, pues no tenemos internet. Pues ese es uno de los problemas de la mayor parte de las escuelas. No hay internet. Entonces los chicos están desesperados por recibir la netbook, pero ¿qué hacen con la netbook? Y juegan con los jueguitos, escuchan música, por eso yo los llamo los choripanes electrónicos. Es como la asignación universal por hijo, es algo que bien encarado, genial. Y la netbook bien encarada, genial, pero si es un choripan electrónico, y sería como los chupetes electrónicos de las mamás que no le quieren contar cuenta a los chicos, tomá, no te educo, enchufate en la internet. Y se acabó. Nos vamos a escuchar un spot antes de despedirnos de ustedes. Hey, esto es para ti, mamabicho. Y quítense porque se están quedando calvos. Es que es para ti. Tengo la peluca para que te la ponga. Oye, póntela. Bueno, ya cerrando el programa de La Peluca de Sarmiento Zona Sur, que se nos pasó volando con los invitados. Recordá que podés escuchar el programa, si no lo escuchaste entero, si lo querés recomendar a alguien, lo subimos siempre, por lo general los domingos, al Face de La Peluca, que es La Peluca de Sarmiento Zona Sur MB. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros, Graciela, Andrés, Lucy, y no sé si a alguno le queda alguna palabra pendiente antes de irnos, porque bueno, es un tema que da para hablar muchísimo, se nos hizo cortito el programa, pero bueno, seguiremos charlándolo seguro, porque esto da letra, esto nos va a tener unos cuantos programas pensando y debatiendo y viendo cómo hacemos. Espero que por ahí esta charla nos haya servido para seguir avanzando en entender estas normativas que nos bajan y sobre todo excluir, digamos, de la responsabilidad de todo esto que sucede a los chicos, ¿no? porque esto, digamos, es un problema de adultos que muchas veces ellos quedan en el medio y a veces, digamos, se puede interpretar de que uno es, cuando analiza de forma muy crítica estas normativas, es contra los chicos y no, justamente excluir a los chicos de estas responsabilidades, ¿no? Bueno, les recordamos que entonces el lunes tipo 10:30 estarán llegando los chicos, docentes y auxiliares de la media 4 al Consejo Escolar, quien pueda apoyarlos, y si no, pueden firmar el petitorio que va a estar ahí en el Face de La Peluca. Sí. ¿Algo bueno, más, Lucy? Gracias. No, por favor. Y por cualquier pregunta nos puedes mandar al Facebook de La Peluca y después los respondemos, que quieran saber por Andrés. Le enviamos la pregunta a Andrés y él nos puede contestar. Así, bueno, con este compromiso de poder molestar a los de la mesa en cualquier momento, nos vamos, nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Hasta la próxima. Chau. Chau.